Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bon dia i salut, 12:30 minuts, gràcies per estar ahí, per, en fi, que la 97.7 forme part de la teua vida, del teu dia a dia, i que siga la banda sonora d'este dimecres 18 de juny ja de 2014, és un dia especial. On vas a voler partir? Che. Ei, pues farem festa, què tenim que fer? Això és aixina, i així estan Sílvia Tomàs i Arantxa Ferrer, dos futboleres de pro, que han vingut avui ataviades, m'agradaria que les vegereu. Rieu-se vosaltres d'aixes imatges que vegeu en els camps de futbol, de les hinxades femenines, que són superguapes i superestupendes, elles venen igual, la cara pintada, allò en la bandera espanyola, és una cosa per demés, en gorros, bufandes, les samarretes... Bueno, avui veniu... Això. Falten les bubucelas, el bombo... Això és un escàndal, xiquetes. Home, n'hi ha que posar-se ja en la pell, n'hi ha que ambientar-se des de primera hora. N'hi ha mentides que van al cel, company? Perquè, a mi m'hauria agradat. Ara podíem fer una foto en Twitter, així. Sí, mireu, David García, que ell fa... trampàlies d'eixes de fotografies, igual mos pot fer una foto ahir en el Twitter. Vale, no som tan forofos. Bueno, podríem, si vos pareix, acceptar un repte, no? I és que si bona vesprada, lo primer, si Espanya arriba a la final o tal, podríem quedar per a vindre tots pintaets o un poquet abans, perquè si no es comencem a anar-nos tots d'això, pues fem un repte, no? I si... Mm-hmm. La proposta d'Arantxa seria: si arribem a la final, no si guanyem a Xile. Si arribem a la final, vale. Si arribem a la final, què fem? El dia de la final venim així que parega tot un escàndalo. Montem una escandalera mundial. Ara pensarem. Sí, anem a perfilar ahí el... Sí, anem a pagar-li voltes al calendari. Perquè anem a donar-li una volta, com diu l'amic Ximo. Vale. Li donarem una volteta. Seríeu capaços de vindre ataviades? Sí. Vale, vinga. Si arribem a la final, l'equip de València Abierta en complet. Capitán Bauer també? Sí? Senyor Bau també? Perfecte. Molt bé. La xiqueta també? Sí. Molt bé. Vale, doncs tots anem a vindre al Vita, tots anem a vindre en plan forofo, absolutament. Estic passant-me-ho molt bé estos dies, sempre m'ho passa molt bé en la contra de Superdeporte. Superdeporte, m'ho passa com els indios, una cosa bàrbara. Però la contraportada, que s'encarrega el nostre estimat guitarreta, el gran Charles Bosch, el redactor en cap, i quin cap, de Superdeporte, últimament està posant unes fotografies... Unes coses. Quan no posa unes garotes, posa l'afició. L'altre dia posava l'afició de quin equip era, no me'n recordo. França, trobo que era, no me'n recordo. I avui mos il·lustra en una fotografia molt bonica de dos aficionats de la selecció nord-americana, de USA, per darrere. Està el xic i la xica, val? El xic no li fem ni cas, de fet la foto està tallada i se podeu imaginar com és el short de la bandera, de les barres i les estrelles i la xicona que porta el USA. Mira, porta, estan les cames, porta USA. Tan exagerat igual no, no? De totes maneres, no? He vist alguna en Twitter abans d'entrar, encara més escandalosa, de l'afició d'Argentina. Hi ha una xica que no sé per què duia una camisa, una samarreta, no feia falta, però tal i com la duia no feia falta dur-la. No era precís. Sí, molt bé, hi ha molt d'ambient, tenim moltes ganes, ara després parlarem també, i lo del València com va, Joaquín? No sé què pensar ja, t'ho juro que no sé què pensar. Si és que el València va convertir-se o està ascendiant el Mendes Futbol Club, va deixar de ser el València Futbol Club, per a convertir-se en un filial del Benfica. No tinc res en contra dels portuguesos, ja ho vaig comentar ahir, M'encanta el fado, m'encanta el bacallau, me xiflen els pastissers de Balem, les tovalles, m'encanta Portugal moltíssim, Lisboa és una ciutat, fantàstic tot. Però jo tot això del singapurense, a mi comença a fer-me una olor a que el bacalao està, no sé si està fresc. Bueno, ara, després ho sabrem. Bueno, però tenim més coses que contar-vos. Hem quedat una amiga, una xicota, una gran promesa del periodisme. Sí. És una... Principal la carrera. Sí, jo crec que arribarà sí. Lluny. De sí, sí. Sí, sí. Esta xica val. Sí, jo crec que sí. Sí, eh? A mi, sí, sí. Jo... Aposta per ella. Sí, sí. Bueno, és estupendíssima. Rosa Villacastín. Pues en Rosa Villacastín, la via casting en los ambientes, Roseta, per això que vos parla, que tenim molt, molt bon rotllo. Han després hem quedat en ella, n'hem fet un toquet per a que ens conte tot això de la proclamació, com està l'ambientillo per allà per Madrid, en tot això anem a fer... Ah, per cert, estem preparant en València Directe, en el programa de la emissora de televisió hermana, de Levante Televisió, un especial, un col·laborador, anem a fer ahí tot un... A veure, valen, no? Pues sí, pues igual en Antena 3 o en això, en Telecinco, fan així en més... Però nosaltres, en lo que tenim... S'entretenim, que diu un amic meu. I escolta, anem a fer-ho amb tota la il·lusió i, en fi, i sobretot amb bon humor i valencianía i bon rotllo, este especial. Parlarem precisament una de les integrants d'aquest Dream Team, és Susana Golf, la gran Golf, que estarà amb vosaltres per a parlar de la Coronation, sí. Bueno, i de lo que le cuelga, perquè l'actualitat hi ha molta vaina. Ja xitxa, eh? Que si Melanie, que si, bueno, el guapot ara de la televisió, el Rubén Cortada este. Què li ha passat? Bueno, que l'han pillat ahí en una... És que clar, n'hi ha... Està festejant? No se sap, n'hi ha una aura ahí de misteri entorn a este xic, que si està casat, que si no, que si és gay, que si no, que si... I al final pues, se veu que l'han pillat. Hi ha molt d'interès. Tot el que fa este xicón és ja pam, sí. A la portada. Sí. Sí. Ah, llavors vas comentar que fa un parell de setmanes estigui allí en Gandia. Ah, no ho sabia. Oh, sí. Pues ho vas dir, no ho vas dir. No vas avisar, no, company? I en València no també estigui fa poquet. Ah, sí. Que jo no ho entenia, així ja fa. Que no passava ni Rubén Cortada, li diuen Cortada, li diuen al xicón. Uh-huh. I així, posava, Faruk, que és el... Ah, Faruk. Entonces era un pòster de que anava ell a una discoteca. No sé per què, pues, per plenar la discoteca. Però ja veus tu, també este xic, diu, vas a la discoteca i què fa? Pues res, el puig és allí... Bueno, pues lo sé, pues lo guay, lo fácil, ¿no? Van allí, se fan, saluden, se fan fotos y s'embutxaquen, pues... I s'embutxaquen, ¿no? Chiquín! Bueno. Molt bé. Ah, algun rumor he sentit que si estava con la representanta. Mm-hmm. Està la conec jo. Ah, sí? Càlia. Sí, molt coneguda, bona, en los ambientes. Ah. No ho sé. Me sembla a mi que no és la de la foto. No és la tal Càlia, no sé, és que ja... No ho sé, no ho tinc clar. Esta xicona del... La que ve en el cuore, que se fica... ¿Quién és ella? Dentro toda la info, que no ho diuen. Uh-huh. Esta no és. Però en un altre puesto... Sí que hi ha. He vist... Ah, mira, veus així? En la Love. Rubén Cortada. Rumores de romance con Càlia. Esta sí que és Càlia. Bueno. Tot això ja ho xafardejarem després en companyia de Susana Golf. Anem a parlar de futbol avui. Jo sempre que és rar. No. Avui és el dia de la final. Però hem quedat en un dissenyador, però un dissenyador de categoria que sí, en la Comunitat Valenciana en tenim de molt bons, en Manolo Camacho. Perquè, clar, és una relació rara, no? Però el disseny, quina relació té el disseny en el futbol? Hi ha moltes coses, per exemple, les mascotes del futbol, el naranjito, tot això. Ara, el, com li diuen, el fullaraca, l'armadillo este de Brasil. I ja després, les samarretes, home, no és lo que era, les samarretes. Ara van tots que pareix que siguen superhéroes de Patrulla X, van tots així. Bueno, estem tornant a lo que era, perquè... Exacte, i els balons. Balons eren balons, era blanc i negre i ja està. Ara és una obra d'enginyeria total. Què tal? No sé quan ho posen en el túnel del viento i tot això. Bueno, pues de tot això anem a parlar. És una exposició que va néixer així a València i que ara durant estos dies està en Brasil, precisament, i que es diu El futbol també és així. Estupendo. Pues, per a parlar d'una vessant del futbol diferent, no? Aquesta és la qüestió. Com està el personal i què diuen per allà per el Facebook, Arantxa Ferrer? Està la gent excited en lo del futbol? Clar, estan dormits avui? Com va la cosa? Coses. De fet, avui hasta jo pense veure el partit, por el partit. Teresa diu... Crec que serà en els estudis d'audiència de demà, quants espectadors, i Arantxa Ferrer. No sé, sabem que eres tu. Sí, a més porta molta sort a la selecció espanyola sempre. Teresa Sarrio diu... Mal que tu lo digas. Està no por nada, però... Diu, si Espanya, si Espanya gana el Mundial, que Chimo, en mayúscules, o sea que no es referís ni a Silvia ni a mí, ¿cómo que no? Se rape el pelo. Sí, hombre. Quatre pèls que tinc me'ls vaig a rapar, home. No, és que això ja està molt vist, no? Jo que penso que no, és un poc més original. El pelo, jo què sé, vaig a rapar-me jo el moño, l'horrorós que es digui bueno, el moño rapat. Carmen Plantado, que evoluciona un poquet més esta iniciativa i diu... Bueno, si admetem Espanya, propostes. Sí, si Espanya llega a la final, ¿podemos ir todos los oyentes a la 97.7 ahí a la emisora a celebrarlo con vosotros con la cara pintada? Sería una buena foto, ¿eh? Pues para Super y para Levante el Mercantil Valenciano. Ah, pues mira, esta sí me gusta. La cara pintada. I recient lavar el que com vulguin, sí. Xina fem moguda de la selecció espanyola. Vale, molt bé, doncs quedem a Xina. El dia de la final, si arribem a la final, quedem així tots. Anem alimentant això. Mira, anem bona, tenim ahí una il·lusió. Che, pues la molt idea bé. De mira, de categoria, anem a fer una pauseta. Veu que Rajoy no sé què li va dir al rei del partit d'avui en el tema de Xile, que si estava la cosa apanyada o què. Ara vos ho contem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Pon rumbo a tus vacaciones. 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Afición Taronja, gracias por ser parte fundamental de una temporada histórica. Mejor liga regular de todos los tiempos. Tricampeones de Europa. Tercera semifinal de liga. Y el año que viene, jugamos la Euroliga. Gracias afición por vuestro apoyo. Valencia Basket, sigamos soñando juntos. Baila. Ángel Merino presenta la macrofiesta del verano. Sábado 5 de julio a las 11 de la noche. 25 aniversario Capitán Uribarri, Burjasot. Disjockeys, ballet de animación, regalos y actuación estelar de Ángel Merino con su nuevo éxito Baila mi niña. No te lo pierdas. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Oh, con Arantxa Ferrer i con Sílvia Tomàs per a comentar un poc la jugada. A veure, què ha passat? És una cosa d'estes que es queda el micròfon, no? Es queda el micròfon obert, ells estan allí i van comentant i això se queda registrat. Clar. I ells on? El rei, que serà tota la vida rei, quasi ex-rei, però rei, i Rajoy. I què ha passat ahir? Pues mira, conversa d'este... És que estes, són aquestes converses que sempre t'agradaria sentir, que pareix ahir entre amics, però que al final, pues mira, com és tan, tan mundà, el nostre rei li va comentar algo del partit d'avui. Clar, això era l'últim esmorzar que va fer de manera oficial amb Rajoy abans de deixar de ser... no deixa de ser rei, però és que no sé dir-lo d'una altra manera. Rei cessante. Rei cessante. Rei en la reserva, no ho sé. Pues el bueno, pare del rei, no ho sé. El banquillo. Exacte. Que li va fer algun comentari així com, bueno, mañà, què? I entonces Rajoy pues va dir, lo de mañana está apañado ya. Ah, sí. I li ho diu? I li ho diu, i li ho diu. A veure, i li a veure. Sí, sí, bueno. Pues ya tenemos arriba el traduzco. Ya tenemos arreglado el partido. ¿Sí? ¿Y cuánto, cuánto? Gratis, gratis. Voy a decir, Rajoy tampoco es que siga una cosa simpática, simpática, pero bueno. Es que fa la broma y parece que te gustaría decirte en serio. Que tiene esa cara de registrador de la propiedad que tiene. De lo que es. ¿Tú crees realmente que sería no intencionado? Yo creo que son estas cosas que es fan un poc, si dicen el micro para que vechen simpaticons y tal, que son, ¿no? Vamos a quedar campechanos. Sí, pero señor rey, quedemos campechanos. Cuando tú tens davant de tu a decenes de periodistes gràfics, saps que digues el que digues, va estar registrat. Que no n'hi ha trampa, que estaven ahí fent les fotos oficials. Clar, i és que, a més, després dia, és que si perdemos, Rajoy li dia, va ser culpa del gobierno. Espera, que encara li va dir el rei, bueno, ¿viste las protestas de Ronaldo? ¿Cómo se puso en referència al partit de Portugal-Alemanya? No, va ser una conversa com podíem tindre tu i jo, eh? Sí. Bueno, però és una conversa, no una fica de pata. La veritat és que la més grossa que ha fet este home, lo dels elefants, això va quedar molt mal. Sí. Davant de les netetes i davant de tot el país va quedar molt mal. De fet, inclús va demanar disculpe. Però no penseu que és la única monarquia europea on se fan coses de les que uno no se sent orgullós. Per exemple. Lego. Bueno, anem a veure. Peps, continuem amb Shakira, que també bebé passa. Vale. Després d'este lapsus... Com és la reina del Mundial? El rei. Sí, una musiqueta lleugereta, perquè lleugeret són en la casa reial sueca que... Clar, a veure, no en totes les cases es couen faves, ¿vale? Jo he valencianitzat la dita, però és que és de veres. I en el cas de la família reial sueca, pues pareix que tots els membres, els cinc, tenen algo especial que ahí sí te importade, sobre todo el seu rei Gustavo. Ya tenía fama de conquistador y de playboy cuando estaba fadrí, abans de conèixer la seva dona, i després, pues, bueno, pues, se veu que va continuar en la tendència, no? I és cert que en moltes ocasions han hagut rumors, inclús confirmacions de que, mira, sense anar molt lluny, en els Jocs d'Atlanta 96 se'l van trobar en un club de striptease. També en Eslovàquia, sí. En Eslovàquia va passar el mateix. I clar, què passa? Pues que les pressions des de la Casa Reial van ser molt fortes per a aquestes fotos, aquestes imatges i aquestes informacions no es queden en la premsa. Però bé, al final, com tampoc se va poder controlar, el missatge final va ser: he leído algunos titulares que no son agradables, he hablado con mi familia y con la reina, pasamos página y miramos adelante. És a dir, bueno, pues, bueno, usted parla en la familia del grupo, usted puede, pero si el trobaren siente un puesto de stripper, pues oiga, pues, que per cert, pareix que la nòmia d'un dels fills, d'un dels prínceps, del Carlos Felipe, també va ser stripper abans de festejar en el Chicón. Que a veure... Bueno. I com se va posar Peñafiel? Perquè la princesa presentava el telediario. Imagina't si arriba a ser stripper. No sols ha sigut stripper, per lo vist també ha participat en un reality molt famós d'allí, en Suècia, en el que buscava parella. I era una espècie de gran hermano, una cosa aixina. Però este xic està enamorat fins a les tranques i es diu que molt pront, en setmanes, s'anunciarà ja per fi el compromís, que ell és un dels fadrins més desitjats de Suècia, a més, té molt, molt bona planta. Estava llegint, a més, que la seva germana Magdalena li va advertir que no se li ocorrirà anar en esta xica a la seva boda, però bueno, ell ha fet... caso a mi, si continua feliçment. Ni t'arrimes, però sí, si vas perquè, en esta la perquè, per lo vist, ell abans eixia en la millor amiga de Magdalena. Clar, la va deixar i... O sigui, que la germana el té calat. No, fill de Tabalta, valet, no diuen això. Bueno, pues perquè vegeu que efectivament en tota la monarquia hi ha coses. I mira, suecs també, lo contents que estan de la seva monarquia. I parlant de fastos, estos també se deixen una pasta. Sí. També és de veres que el nivell de vida en Suècia és un altre. Ja tenim migdia i 50 minuts. Estàs en la teua, en la 97.7, València Abierta. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Bueno, i estos dies realment què passaran? Els xiquets estudiaran en paràgrafs estos dies històrics, ciutat, en els llibres de història. Estem vivint-ho. Com estem vivint-ho? Pues cada un a la seva manera, en realitat, però certament és un relleu històric. Hem volgut quedar este matí per a fer una pincelladeta de com ho veu ella, una bona amiga, una periodista de trajectòria laureada i en fin, i larga, però sobretot bona amiga, a la que le mando un beso muy fuerte des d'aquí, de su querida València, Rosa Villacastín. Pelailla, ¿cómo está la Morroseta? Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos nerviosos. ¿Yo qué quieres que te diga? Digo, ¿cómo estará Leticia? Si yo estoy así, que al fin y al cabo no me importa nada, pues imagínate. Hombre, son momentos históricos, ¿no? Que, ciertamente. Que yo viví lo del rey Juan Carlos, la coronación, y vivir una segunda... Pues la verdad es que emociona, es esas cosas que luego cuentas y que dirán los viejetes, mira que soy batallita, no. Oye, pero fíjate, han pasado casi 4 décadas y estamos igual, con estamos la misma igual. Ilusión. Bueno, estamos un poco peor. ¿Sabes bueno. por qué? Estamos peor en el sentido de que yo creo que la gente ahora es más escéptica de todo. Entonces había más ganas de conseguir cosas, de hacer cosas, de traer la democracia, ¿no? Pero bueno, todo eso por un día. Bueno, yo me refería claro. a que tú estás igual de entusiasmo. Yo es sí, verdad que sí. Ha cambiado nuestra sociedad española, ha cambiado muchísimo y muchísimas cosas para bien, aunque vivamos este momento de crack. Muchísimas. Oye, y tú, precisamente hablando de este momento económico tan difícil, ¿cómo ves esta austeridad? Que yo no sé si ha sido exagerada a la hora de montar los fastos necesarios, un poco la liturgia que conviene tener en estos casos. ¿Te parece que ha sido excesiva, adecuada? ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver, yo creo que efectivamente la situación con 6 millones de parados, imagínate viendo un señor que no encuentra, una señora que no encuentra trabajo, que pasa y está con los hijos viendo coronas y todo eso, yo creo que han hecho muy bien. Otra cosa es que empezamos a quitar a la monarquía, pues esa magia que se supone que tiene y que tiene, no cabe duda, porque como yo digo, las monarquías ahora son relaciones públicas de lujo y les vemos en bodas, bautizos, comuniones y actos importantes, pero no tan importantes, que si te caen muy pocos a lo largo de la vida de una monarquía, importante si todo va normal y si no pasa nada, ¿no? Entonces, quitarle todo también le quita ese misterio y esa magia que tienen en determinadas instituciones. Pero yo creo que en este momento la gente no entendería un boato excesivo aquí con príncipes, princesas. Ahora, si vinieran, por ejemplo, todos los presidentes hispanoamericanos, presidentes europeos, lo que pasa es que todo eso requiere un desembolso muy grande, ¿no? Y yo creo que hay que ser cuidadoso en este momento. Es verdad que nos hubiera gustado precisamente esa vinculación, ¿no? De altos mandatarios sudamericanos, además, y latinoamericanos, que es un poco también devolverles la visita, ¿no? Devolverles la cortesía cuando ellos están invitados a ti. A mí me parece que eso sí que nos hemos quedado un poco corto, pero es verdad. Sí, demasiada diadema, a lo mejor, La hubiera diadema chirriado. Me parece bien que se hayan quitado, pero, por ejemplo, es que los mandatarios hiperamericanos es el príncipe el que lleva yendo a sus tomas de posesiones desde hace 19 años. Entonces, para ellos tiene una representación especial. Quizá en esta toma de en la coronación deberían de estar ahí, porque además nuestros vínculos con Latinoamérica pues son numerosos, entre otras cosas el idioma, ¿no? Oye, y hablando de ellos... claro, y hablando de ausentes, ¿qué te parece que haya presidentes autonómicos como Masi Urkullu que ya hayan dicho no, es que esto no va con nosotros? En fin. Pero Urkullu va a venir, lo que pasa que a determinadas cosas no va a ir. A mí me parece una paletada. Es una paletada. Yo creo que una cosa son los nacionalismos y otra cosa es el no asistir. Pues si van al Congreso de los Diputados los representantes del PNV y de Amaiur y de todo, o sea, significa que aceptan las instituciones, ¿no? Entonces, el no ir, el decir, no, solo voy a esto, pero no voy a la parada militar, me parece una falta de altura de miras increíble, te lo digo de verdad. Estoy muy de acuerdo. Me parece que es que siempre estamos quedándonos cortos en montones de cosas, ¿no? Así y en las importantes sobre todo, y esta es una... es muy importante. Oye, yo creo que el rey ha dado mucha estabilidad a este país. Completamente de acuerdo. Y mañana, el día de la... de ese pasillo triunfal por Madrid, que es verdad que se espera que haya una recepción, por lo menos, cariñosa y calurosa del pueblo de Madrid, que en estos casos, que representa un poco a todos. Y seguro que, en fin, va a tener cariño porque, en fin, tiene tarea por delante, pero la verdad que, en fin, tenemos muchas expectativas puestas en él. ¿Tú dónde lo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir mañana, pues el día de la proclamación? Yo lo voy a vivir porque tenemos que ir pronto en la recepción que va a tener lugar después de que... a la coronación, den ese paseo y van directamente al Palacio Real, y yo estaré entre esas 2.000 personas que han sido invitadas para asistir a esa recepción real. ¡Qué momentazo! Bonita, ¿eh? Porque precioso. Van a ir representantes de todas las instituciones. Bueno, yo creo que va a estar muy bien. A mí me parece muy bien que además sea un día que luego va a haber una comida privada, que es allá los altos representantes de las instituciones. Tengo que decirte que ayer el rey se fue a hacer con un grupo de amigos a Currito, a la Casa de Campo, con todos, eran casi todos ministros de la UCD, del PSOE, gente con la que ha tenido él muchísima relación, como Sergio Chaga, Díaz Zambrona, Alfonso Guerra. Bueno, creo que se lo pasaron en grande. Sí, hay crónicas titulado... El rey saliente, efectivamente, que continuará siendo rey. Y se ha titulado por ahí La cena de los viejos rockeros. Y es verdad que recoge ese espíritu. Viejos rockeros, esa es la verdad. Oye, vieja rockera, un beso muy fuerte. Contigo, ¿eh? Yo también, muchísimo. Corazón. Muchísimo. Beso muy fuerte. Puedo llamarme cuando... Un beso. Gracias, Mónica. Un beso, adiós. Rosa Villacastín. Besitos. Adiós. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Ahora clase A 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenón y sistema audio CD Bluetooth USB por 22.900 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado. Zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, elcorcelnegro.es. Visítanos. Servicios informativos. Actualidad en compañía de César Molins. ¿Qué tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, dies per a la història. Avui i demà també sí, ho seran sí. De manera ben especial. Estem seguint per descomptat, com no podia ser d'altra manera. Bueno, avui se firma aquesta llei d'abdicació per la que va cedir la corona al seu fill Joan Carles I. Una cerimònia que, en fi, serà curteta, però, en fi, la solemnitat que han de tindre aquests actes, eh? Sí, sí, una cerimònia curteta, perquè està previst que duri uns 15 o 20 minuts, ja que no hi ha discursos previstos, encara que s'espera que el rei don Juan Carlos pues, tinga algun gest, alguna consideració cap al seu fill, que apenes unes hores després el va succeir al front de la corona espanyola. Diguem que esta vesprada, com tu estàs comentant, va firmar aquesta llei d'abdicació. L'acte està previst a les 6, al Palau Reial de Madrid. Per tant, diguem que la llei d'abdicació entrarà en vigor ja esta mitjanit. Això suposa que Felip VI ja serà rei d'Espanya quan demà aplega el Congrés dels Diputats, lloc en el que es durà a terme aquesta cerimònia, no?, de proclamació del nou monarca, una sessió, com tu comentaves, solemne de les Corts Generals. Esta vesprada, en el Palau Reial hi haurà ja uns 170 representants d'institucions que van a ser testimonis d'aquest acte de la firma de la llei d'abdicació de Joan Carles I. Parlem de lluita antiterrorista. Molt han canviat les coses, efectivament. Estem ara repassant i posant el retrovisor a 39 anys de història del monarca que ho deixa per a que siga regnant el seu fill. I en la lluita antiterrorista ha sigut de les coses que més i afortunadament ha canviat el panorama. Però tenim que l'Audiència Nacional jutja avui a un membre de l'organització terrorista ETA, a Benyat Aguinagalde. Sí, està acusat d'haver matat el 7 de març de 2008 al regidor de la localitat guipuscoana d'Arrasate, Isaias Carrasco, justament en l'últim dia de la campanya de les eleccions generals d'aquell any. Aguinagalde, en el Chuy, ha negat este matí haver comès aquell assassinat del regidor del PSOE. A més, ha assegurat que aleshores ni tan sols estava dins d'ETA. En aquest sentit, ha comentat que el dia de l'assassinat va estar fent un examen a la Facultat de Medicina de la Universitat del País Basc, a Sant Sebastià, i que després va quedar una amiga per tal d'anar a dinar, i que va ser allí, mentre estava dinant, quan es va enterar de l'assassinat. La Fiscalia ja ha recordat que demana 32 anys de presó per a Aguinagalde per un delicte d'assassinat terrorista, altre de tenència d'armes de foc i un tercer delicte de danys amb finalitat terrorista. Com a conseqüència del cessament de Rafael Blasco en el seu dia, les Corts Valencianes ara redueixen la composició de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori. Sí, ja que recordar que fa vora un any esta comissió va ampliar la seva composició en dos membres per tal de donar cabuda, per una banda, al diputat no escrit Rafael Blasco i per altra, per a que el PP conservar encara la seva majoria absoluta, perquè ja que recordar que Blasco venia de les files del PP, en la qual, a ser no escrit i tindre un membre més en la comissió, pues hi havia que compensar al Partit Popular, que perdia, diguem, un diputat. Bé, pues ara, després de la dimissió de Blasco, el passat 29 de maig, després de ser condenat pel cas Cooperació, la Mesa de les Corts ha acordat reduir la Comissió de Medi Ambient, que torni de 17 a 15 diputats, com la resta de les comissions. En conseqüència, avui publica ja el butlletí oficial de les Corts Valencianes, el Grup Popular pues, ha comunicat el cessament d'aquesta nova plaça que es va crear, no? Que en aquest cas era de Maite Parra, diputada. Molt bé. Un ciclista ha mort esta passada nit en València després de ser arrollat per un turisme, un ciclista de 39 anys. Sí, ho han sabut a primera hora del matí perquè l'accident es produïa ahir a les 10:30 de la nit en la Ronda Nord, en l'encreuament dels carrers de Hermanos Machado i Alqueria de Serra. Segons les primeres investigacions de la policia local, la persona que ha mort va creuar amb el semàfor de peatons en roig i va ser arrossegat uns 15 metres pel conductor d'un vehicle d'alta gamma, un turisme. El conductor, un jove de 26 anys, donava negatiu el control d'alcoholèmia i arribava una unitat del SAMU que no va poder fer res, només que confirmar que la víctima pues, havia faltat. Detinguts dos veïns de Sagunt com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de moneda. Això és curiós perquè els dos arrestats de 30 i 37 anys de nacionalitat espanyola van ser sorprenguts un control policial que estava establert de forma, diguem, casual. Van ser sorpresos en 3.600 euros en bitllets falsos. Circulaven per la Nacional 340 en Vila-real. Dos jovens que no portaven documentació de cap tipus, ni la personal ni del vehicle, i els diners anaven amagats en el forro interior de dos cascos. Allà estaven en dos sobres i esos 3.600 euros que després la policia va comprovar que eren falsos. Els arrestats ja han passat a disposició judicial. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Pla de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013 va suposar el pago de més de 308 milions d'euros. Sí, i això ha permès aconseguir els objectius fixats per la Comissió Europea. En aquest sentit, s'ha lograt el 100% de l'execució de la línia d'ajudes a la jubilació anticipada, ajudes també als agricultors en zones desafavorides, subvencions agroalimentàries, per altra banda també els objectius de formació i informació de les persones que treballen en el sector agroalimentari i forestal i la renovació i el desenvolupament de les zones rurals. Per altra banda, durant la reunió que ha mantès el comitè de seguiment, ha avançat també alguns continguts del futur pla de 2014 a 2020. I en aquest sentit es va incloure l'ajuda als règims de qualitat i de les inversions de regadiu, a més d'impulsar el manteniment sostenible de cultius permanents en les zones vulnerables o de protegir les zones húmedes. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Bueno, pero este dimecres, demà és el dia de la proclamació, en fi, el passeig i tot això, però bueno, això com serà per Madrid. Sí. Però escolta'm una cosa, bé, una miqueta ha refrescat l'ambient, una miqueta el dia, però, en fi, continua apuntant. Les màximes són importants, no? Sí, sí. Les màximes en ascens avui estan rondant una altra volta dels 30 graus a l'interior, a Xàtiva. La zona de Gandia i Oliva també va fer caloreta, perquè ahir les màximes estaran al voltant dels 28 graus en les hores centrals del dia. Sí, en València un poc més, 26, 27 graus. En fi, va seguir fent calor en un dia en el que, a més, els intervals nuvolosos de primera hora del matí van anar deixant pas a cels sense núvols. Encara que hi ha la xarxa de la meteorologia que encara podia produir-se alguna plutxeta, són des de l'interior, ocasionalment tormentosa, però sense massa importància. No serà igual que ahir, que estàvem a l'avís groc tant a la província de València com a la d'Alacant. Ja s'ha retirat l'avís groc a la província de València. Per tant, la jornada d'avui va estar marcada, entre cometes, per almenys així al litoral, per l'estabilitat, pel calor, el bon temps, i a més va seguir bufant el vent de component est, fluix en algun moment variable, però sense més notes destacades. De cara a la jornada de demà, serà d'alt o baix el mateix que avui, perquè començarem en cels intervals nuvolosos, cels que aran donant pas a núvols d'evolució, que sí que és cert que podrien deixar demà pluges a l'interior. Molt bé, més fresquets estarem si cau alguna gota. Molt bé, més info a les dues. Valíssim, gràcies. Gràcies. Actualitat esportiva és per al nostre monarca del esport futbolero en València Abierta. Ja fa temps que va estar coronat precisament en aquest càrrec i nomenament, i ens explica què és el que hi ha en l'actualitat del València i Abdel Lateres. Ell és el capitán Bau. Señor Rovira. Señor Rovira, muy buenas tardes. Me alegro de escucharte. Como a la gente lo que le gusta son un poco de noticias alegres, menos de política deportiva. He hecho un recuento esta mañana, oiga. ¿De cuántos fichajes tenemos ya o en cartera o próximos a caer en la agenda del Valencia para la próxima temporada? Va a ser el Valencia, vamos a hablar portugués, prácticamente, si va a ser un filial de los equipos portugueses. He hecho una recopilación minuciosa. Vamos a ver. Y me sale que cuando el Valencia, si se vende sí. a Méndez, yo a Lim, yo casi ya ni lo nombro. A Méndez y a Lim, por supuesto, y a Lim. Estos son capaces de al día siguiente presentarnos ni más ni menos que 8 individuos. 8 individuos. No digo jugadores, porque hay uno que es entrenador. Hay uno que es entrenador. Pero se lo voy a citar así, como si fuera una alineación. Vamos. Tenemos a Nuno. Nuno como entrenador, muy bien. Grupo de 4, Oblak en la portería. Jackson, Rodrigo, Davanters. André Gómez en el centro del campo. Enzo Pérez, centro del campo. Y luego, como anticipan hoy nuestros compañeros del Mercantil Valenciano, a 2 cracks. Conocidísimos. 2 oriundos portugueses. A saber. A saber. Que curiosamente son de Méndez. Son de Méndez. Apunten. Diga. Les damos tiempo a coger el bolígrafo. No se lo pierdan. Felipe Augusto. De Río Ave, equipazo. Y Marcelo. De Río Ave, equipazo. Esto nos quieren uno. Que ya sabe usted, señor Rovira, que es oficialmente el nuevo míster del Valencia. Ave fue el equipo que entrenó en la pasada campaña, ¿no? Exacto, exacto. Que vendría a ser, es como el Celta de Vigo, como dice usted esta mañana. Vendría a ser un poco como el Celta de Vigo. Por poner un ejemplo. Serían titulares en el Vigo. Me refiero que en un país como Portugal, donde Porto, Benfica, Sporting, pues son los que cortan el bacalao. Podrían ser el Barcelona, el Madrid, el Valencia, de la Liga Portuguesa, pues sería un equipo de esos ascensores que bajan, suben, que sufren. Parece que ha hecho un buen trabajo, tampoco hay que matar a Nuno, yo no lo mato, pero es el elegido, y ya no es tanto el elegido, sino que ayer Amadeo Salvo tuvo a bien, que tenía que posiblemente haberlo hecho antes, reunirse cara a cara con Pichi y decirle cómo están las cosas y decirle la verdad. Usted póngase en el cuerpo de Pichi. Ratificado. Que es un pedazo de cuerpo, por cierto. El lagarto. El fardacho le pega un meneo y lo manda a casa. Piense que el presidente de Valencia, públicamente aquí, en una de esas sesiones de cartulina, lo confirma que va a ser el entrenador para la próxima temporada. Piense. Cuando dice sesiones de cartulina, permítame que le traduzca a los oyentes un poco su argot. Hombre. Son esas exaltaciones populares de populismo en las que Amadeo Salvo gusta de verse envuelto. Ahora se lo voy a explicar a usted también, porque si a mí con la cartulina me van a pegar a usted, con lo de las exaltaciones son asambleas informativas. Vale. Seamos correctos. Efectivamente. Seamos correctos con el vocabulario. Son que nos pegarán un cartulinazo en la cabeza. Vale. Asambleas informativas. En una de estas asambleas informativas. Confirmó a Pichi para la próxima temporada. Es más, en el viaje a Hong Kong reciente, confirmó a Pichi para la próxima temporada. ¿Y qué pasó? Como si fuera un cuento. ¿Y qué pasó? Pues que vino Lei Hun, mi amor, Lei Hun. Llamó a Méndez, llamó a Salvo, llamó a Rufete y dijo, Pichi, no. Dice Pedro, que dice el, Pichi, que no. Digo el tío Pérez. Eso, ojo, sucedió Pichi, martes, no. Miércoles de la semana pasada. Méndez ya tenía fichado a Nuno desde la final de la Champions. Es decir, que estamos jugando un poco con trampas. Y en este aspecto, y al margen de que sea pichista o no pichista, que respeto el trabajo de Pichi, tampoco ha sido un Benítez, ha sido un técnico honrado y el equipo ha reaccionado indudablemente. Pero al margen de la valoración profesional que yo pueda tener de él, si la decisión se tomó ya en la final de la Champions, si el martes se ratificó que eran uno, yo creo que Amadeo Salvo, que es el que apostó por él, el que públicamente se ha mojado por él, tenía que haberse reunido con Pichi bastante antes. Eso en el caso de que Amadeo Salvo supiera que el nuevo entrenador del Valencia iba a ser Nuno Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver. Que iba a ser Nuno Espíritu Santo. Él lo sabía desde la final de la Champions. Hay fuentes que dicen que sí. Yo eso no lo... Usted me contaba ayer precisamente, me trasladaba una imagen, una fotografía. Sí. Me gustaría explicar a la familia de Valencia Abierta, donde tendríamos en un palco VIP top. Está hablando de la final de la Champions. Hay que explicar a la gente que la final de la Champions, hay entradas para los dos equipos. Correcto. Pero un tercio de ellas se los queda la UEFA, que es la organizadora de la final. Es como una final de la Copa del Rey. Y hay un palco VIP supremo. Tope de la gama. Un palco VIP grande. Grande, con buenos bocadillos. Un palco VIP normal. Normal. Y un palquito VIP. ¿Y lo que es el palquito VIP? Todos esos son VIPs. Sí, pero siendo VIP hay categorías. Pero hay categorías, naturalmente. Vale, muy bien. Entonces teníamos a Peter Lim, junto con Méndez. Estos estaban en el... En el VIP de los VIP. El tope de la gama. Tope guay. Y luego teníamos a su querida Lei Hun, con Amadeo Salvo. Sí, en un sub-VIP. En un sub-VIP. Pero estaban en un VIP. Estaban en un VIP. Y ahí se coció ya este... Ahí en un hotel. Fichaje de Nuno. Ahí en un hotel se reunieron Lim, Méndez y Nuno y acordaron su fichaje por el Valencia. Como siempre con la condición, sí, al final se compramos el club. Si Amadeo Salvo lo sabía, no se ha comportado de una manera honesta. No afirmo que lo conociera, sí lo conocía. Yo creo que por lo menos en los tiempos, vamos, voy a ser más caritativo en mi apreciación. Por lo menos no ha manejado bien los tiempos, ¿eh? Pues mira, en el caso de Pizzi y de Salvo, yo a Salvo le doy dos posibles caminos. Si lo sabía, y ahora si lo ratifica públicamente, sabiendo que no va a ser. No creo que eso ocurriera. Yo no creo que lo ratificara públicamente si y hacerlo en la asamblea informativa y él ya sabía que estaba fichado un uno. Es que no me lo... Si fuera así, sería un gorrinete. Sin insultar, pero por definir. Esto no me cuadra. Esta posibilidad La segunda posibilidad es, yo te ratifico, pero como yo no soy el presidente, como yo soy un mindundi en el nuevo Valencia... Pero cuando lo ratificó a Pizzi, sí, era presidente y sigue siendo. Era presidente. Pero el tema es no tiene mando en que el presidente de Valencia ratifica a un entrenador y ese entrenador, ese mismo presidente de Valencia, con retraso y cara a cara, tiene que decirle que no. Ha tenido que hacer un papelón también, Amadeo, reunirse con Pizzi. Y Pizzi le pondría una cara como diciendo, pero vamos a ver, si me ratificaste, si el otro día me has dicho que estábamos planificando el equipo, si comenté el otro día con Rufo para fichar a Cuyaté y al otro, y para la salida de este y tal, y ahora me dices que me tengo que marchar, que me tengo que hacer las maletas, pero si tú me quieres, pero si yo soy tu entrenador, y tú te quedas en el Valencia, yo no sé Pizzi lo que le diría, pero, a ver, es un hombre con carácter. Pizzi estaba con un cabreo monumental. No me extraña. Porque además es un hombre de fútbol, se las estaba viendo venir, y no entendía que nadie llamara a su puerta, que nadie le explicara el asunto, que nadie le diera el finiquito, porque, entre otras cosas, Pizzi se tiene que buscar la vida. Y es de caballeros darle el tiempo suficiente para que pueda buscarse equipo para la próxima temporada. Fíjate si se lo dicen, si se retrasa la venta por lo que fuere, se lo dicen cuando ya han empezado las competiciones, Pizzi se queda tirado. No es justo, porque además él se ha portado bien con el Valencia. Pero Amadeo Salvo también se la ha comido con Rufete. ¿O se cree que alguno de los fichajes de Rufete va a venir al Valencia? ¿Usted se cree, señor Rovira, que Nuno, Oblak, Jackson, Rodrigo, André Gómez, Enzo Pérez, Felipe Augusto y Marcelo, todos de la agencia de Méndez, estaban en la agenda de Rufete? Pues ni uno. Estoy seguro que ni uno. Pero dígame una cosa, claro... Aquí la figura de Nuno, obviamente, más allá de que sea mejor o peor entrenador... Eso no podemos juzgar. No, que no podemos juzgarlo, y vamos a ver, hay un estudio en Superdeporte y en Levante muy concienzudo al respecto de cómo juega Nuno, es un tipo que parece que juega al contraataque, que es un tipo que le gusta mover las bandas. Bueno, esto está inventado desde Udo Lattek, macho, esto hay que decir, jugar a la contra, depende del equipo que seas, esto está inventado hace muchos años. Señor Rovira... Me consta que tenemos muchos aficionados jóvenes, sí. Entonces lo de Udo Lattek... Udo Lattek era un poco antiguo, ¿no? Vale. También era de la época de la chapa, sí. Desde los años 60. El Catenaccio, entiéndeme. Catenaccio era el fútbol italiano también, para los jóvenes. El fútbol italiano, ¿eh? Sandro Mazzola y toda esta gente, oye, jugaban al Catenaccio en los años 70. Para hacerlo más fácil para la gente valencianista más joven, quizás el fútbol es un poco el estilo Ranieri. Correcto. El que juega Ranieri con el Piojo, el que ganó la final de la Copa del Rey, repliegas fútbol duro y sales como una bala, ¿no? Es lo que hacíamos utilizando al Piojo. Ahora, Pero es normal que esto lo haga con ahora, Río Ave, porque Río Ave es como el Celta de Vigo aquí. Pero claro, con el Valencia, óigame, y depende de los jugadores. Pero bueno, la figura de Nuno queda... Yo no veo a Parejo saliendo como un piojo. Paquito Alcácer no es el piojo tampoco. Tampoco Paquito necesita posicionarse. Paquito Alcácer es un rematador, no es de largo recorrido. Es un killer. Es un tío que te puede aguantar el equipo, efectivamente. Pues se puede jugar al contraataque, no te digo que no, con Paquito Alcácer, pero no tenemos. No sé si tenemos la plantilla para esto, y por supuesto Parejo no lo es en absoluto. Pero lo que sí que nos garantizamos con Nuno, más allá de cómo juegue el Valencia, es que toda esta alineación, esta retafila, la mayoría de portugueses o argentinos, el caso de Jackson, colombiano, que han jugado en Portugal, los va a poner. Con Pizzi, pues Pizzi pondría a quien le pareciera él bien. Efectivamente, no. Bueno. Vamos a ver, cuando viene un entrenador, sea de medio pelo o de pelo entero, de la mano de un agente que a la vez es propietario, pues obviamente es de cajón, y más conociendo al personaje. Este pegará la cabota y pero, no, lo que diga. La cabota no, es que ni se discute. Es que ni se discute. O sea, no hay que pegar cabota, ya. Lo haces directamente. A ver si me explico. Correcto. Oye, veo en Super, Lim ya tiene el contrato. Le ha hecho llegar ya por tiene lo menos el borrador sí. Pricewaterhouse o su propia auditoría. Recordemos que están hurgando en los papeles y los cajones del Valencia desde hace ya algunos días. Bueno, ¿cómo está este patio? ¿Por qué esta semana, que ya se anunciaba que iba a haber la reunión y en la fumata definitiva, no va a haberla? Se anunciaba en todas partes menos en Valencia Abierta, señor Rovira. Aquí dijimos que esta semana no. Pasé dos días malos, tengo que decirle. Porque empezaban, jugaste, ¿no? Empezaba aquel viernes, que tal, yo me cago en la hemos liado. Esta semana no, porque hay cierta complejidad. El contrato, obviamente, de lo que se habló, hablaron los patronos, a lo que se habló en Madrid, varía sustancialmente todo. Por lo tanto, el informe de compraventa de Pricewaterhouse pues tiene que ser distinto del que había, y también tienen que valorar la oferta que les ha hecho llegar Zolotaya. Y ojo, y tienen que valorar y descartar, como han hecho, la petición del arquitecto Graney, que es el que diseñó el plan Newcobal y que, según él, tiene los derechos sobre parcelas y demás. Y no descarte usted que el señor Graney... Ostras, esto acabarán los tribunales. Newcobal era un plan anterior trazado por Bankia, que se apartó. Correcto. Pero hay unos papeles firmados. Ostras. Que los tiene el arquitecto Graney y que yo ha intentado hacerlos valer ahora con Pricewaterhouse. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, hombre, si tú no tienes nada que hacer, no vas. Algún papel tendrá. Algún derecho va a reclamar. Lo que nos faltaba ahora, tú. No, pues yo le cuento la realidad a la que hay. De la misma forma que los rusos, yo creo que tampoco van a pasar, digamos, a la mesa de votación, siendo una oferta importante. Lo que sí le puedo asegurar es que alguien la está queriendo reventar. Porque ha salido una información que Gazprom desmentía la carta apoyando o dando credibilidad a la candidatura de Zolotaya, y yo tengo el comprobante de que es absolutamente cierto que Gazprom apoya a los rusos. Si Zolotaya volviera a tomar cuerpo, a lo mejor Alfonso Rus... Rus está fuera al 100%. Al 100%. Pero ha estado siempre fuera, ¿eh? Yo echo de menos... siempre. Y cuando digo siempre, lo digo con buen dato. ¿Sí? Sí me dijeron una cosa, como es el más listo, es el más... Fue el que se retiró. Se ha querido subir al carro y ponerse la medalla. Perfecto. Bueno, y a partir de las 9, roja contra roja. Ojo. Porque es verdad que los chilenos también reivindican el que su selección, e incluso antes ya se llamara la roja allí en Latinoamérica. En fin, España-Chile a las 9, ¿dónde lo va a ver usted, Capitán Bau? Yo lo voy a ver en mi casa, previo tranquimación a mis dos niños, a ver si me dejan ya ver un partido. No se debe decir eso, no se debe... Ni tampoco darle tranquilización a los niños, naturalmente. Muchísimo menos, pero bueno, lo veré en casa, a mí yo soy muy familiar, pero haciendo fuerza, porque realmente se la juega. A la roja no le vale ni el empate. E incluso ganando, puede darse el caso que al final empaten a 6 puntos holandeses, españoles y chilenos, y en ese caso España quedará fuera por diferencia de goles, ojo. Uh-huh. O sea que es un partido... a los rojos, esos chilenos, a los araucanos, los tenemos que pasar por la piedra, porque si no se acaba el mundial. ¿Y qué anuncios vamos a ver usted y yo por las televisiones? Capitán, mañana más, un abrazo fuerte. Un abrazo.

formació netament valenciana, és integrant d'una agència de comunicació que es diu Magnet Comunicació i en la que treballa, i de fet està comissariant esta exposició. Bueno, así de entrada, Manuel, ha habido muchísima movida alrededor de la organización de Brasil y de los brasileros del Mundial. Visto desde allí, ¿con qué idea te vienes? Sí, pues llegué de Río de Janeiro hace una semana, y es cierto que no había mucho ambiente mundial para ser un país que, bueno, es una de la cuna del fútbol y para celebrar su Mundial. Había como, estaba todo un poco aletargado. Uh-huh. Hay también una sensación también de protestas en la calle y de cierta dejadez. Yo no sé si porque ellos también tienen su ritmo, sabes, aquello, los brasileños van un poco a su marcha, pero ha quedado aquí en Europa la sensación de que la organización, en fin, dejaba un poco que desear. Sí, bueno. Sí que es cierto que tienen su ritmo, el ritmo brasilero. Lo has podido comprobar también en la exposición, entonces. Y sí que es cierto que el día de la inauguración había tres manifestaciones alrededor, en Botafogo, en Flamengo, y todo, digamos, que se retrasó un poquito. Que sí que es verdad que la ciudad estaba viviendo pues un ambiente diferente al festivo que puede ser del Mundial. Va a recorrer esta exposición, ya digo, con marca y diseño valenciano, diversas ciudades brasileras, hasta un Salvador de Bahía, a por Sao Paulo, en fin, Brasilia, Belo Horizonte. Yo no sé si somos capaces desde aquí de imaginar cómo son esas ciudades, a todos los niveles, ¿no? Como, sí, es cierto, como hervideros, sí, de vida, ¿no? Y de cultura, ¿no? Es completamente diferente a todo lo que se puede ver por aquí. Es la verdad que son ciudades muy grandes y con diferencias que bueno, que también se pueden disfrutar y que digamos que puedes ver cómo se vive en otras partes del mundo. O país de juego bonito, ¿no? En el que el fútbol forma parte del día a día de su vida. La canariña ahí también es ciertamente una religión. Y oye, irte allí a una de las cunas del fútbol mundial a hacer esta exposición debe dar, no sé, especial satisfacción. Para, ¿no? Para mí es un sueño, junta esta exposición, junta mis dos pasiones, que es el fútbol y el diseño. Entonces, poder hacer coincidir hoy que, digamos, que durante el Mundial se pueda visitar la exposición en Río de Janeiro, con Maracaná, digamos, de fondo, pues es, la verdad, es que un sueño. ¿Has estado en Maracaná? No lo pude visitar. Por lo menos por fuera. Fuera sí que lo he visto. Esa catedral absoluta. Por fuera sí que lo pude ver, no pude visitarlo dentro, pero bueno, ahí quedaba, estaba ahí, estaba presente. Ciertamente extraordinario, ¿no? Estar en un escenario por el que han pasado tantos momentos de la historia del fútbol internacional. El nuestro también, el nuestro también, el maravilloso gol de Zarra, y ya veremos qué es lo que ocurre en esta edición. Y bueno, estar en un sitio así tan, es como para un futbolero, tierra santa casi, ¿no? Sí, es una pasada, ciertamente. Bueno, hay que ser entonces futbolero, Manuel, para diseñar sobre fútbol, entender, digamos, la esencia del fútbol para luego plasmar en diseño una idea original. No tiene por qué. Sí que, digamos, para poder haber hecho esta exposición, sí que tienes que pues tener esas dos partes, esas dos visiones para poder fusionarlas. Sin embargo, los diseñadores que están presentes en esta exposición no tienen por qué ser futboleros, sino que utilizan el fútbol como inspiración o proceso creativo. Digamos, está tan calado en la sociedad el fútbol que se utiliza de manera que podemos ver en muchas partes de la sociedad, y en este caso en la cultura y en el diseño. Bueno, pues algunas cosas que se nos ocurren al respecto del diseño y el fútbol. Por ejemplo, ¿cómo van equipados ellos? Ellos ahora parecen superhéroes Marvel. Quiero decir, que en aquellas camisetas tan tecnológicas, que se les marca aquí la tableta, son auténticos anuncios que corren. Unos corren más que otros, pero vamos, que todos corren, ¿no? Y echemos la vista atrás y acordémonos, por ejemplo, de cómo vestían los futbolistas en los años 70, con aquellos pantalones Adidas tan ajustados, o en los años 40, con aquellas camisetas incluso con cordones y con aquellas botas tan primitivas, ¿no? Calzones largos. Cómo ha evolucionado, ¿no? Ahí vemos una muestra del paso del tiempo también. Sí, ¿no? Incluso también el uso de la tipografía en las camisetas, el rediseño de los propios escudos o de las federaciones, que van cambiando, claro, y hoy en día pues se ha modificado completamente. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en los mundiales, a mí me encantaba de nano porque veía números que no eran habituales. Esto aquí siempre era del 1 al 11, el extremo izquierdo iba con el 11, el derecho con el 7 y así sucesivamente. Ah, me gustó cuando había el 22, el 54, a mí esto me mola. Y me ha gustado mucho cuando han empezado también a imprimir el nombre de los futbolistas en la camiseta, cosa que no, esto claro, es del otro día, ¿eh? Incluso a nivel de diseño, el uso de la tipografía en las camisetas, pues al al poder ver el nombre en la camiseta, pues se tuvo que realizar, y desde ese momento se encontraba la tipografía dentro de la camiseta. Es verdad que ahora, y sobre todo en los clubs, no tanto en las selecciones, pero en los clubs los jugadores son ciertamente, en fin, lo comentamos, ¿no? Auténticos anuncios ambulantes. Yo me acuerdo, me compraba en los años 70, ya tengo una edad, Manuel, el Don Balón, y entonces veía los equipos, sobre todo los alemanes, que ya llevaban esto, publicidad, y ostras, me parecía como muy moderno aquellos, ¿sabes? Aquellos equipajes de Adidas de los años 70 con la publicidad alemana, que yo me parecía lo más moderno, los del Bayern y esto, tú. Sí, eso además, me molaba un montón. Además, depende que en qué país también se puede ver, porque en el fútbol argentino, en el fútbol brasileño, la publicidad también se pone en distintos lugares, y se nota muy bien dónde es el fútbol europeo o si es el fútbol sudamericano, cómo cambia la disposición de esos elementos. Oye, y el diseño, por ejemplo, en otros elementos, un elemento muy de el aficionado, ¿no? Del choto como yo, tiene que ir con la bufanda del Valencia. Es verdad que las bufandas, en fin, no son tal vez todo, no tienen todo el diseño, no son todo lo chulas, a lo mejor, que nos gustaría. Son igual de horterillas, digamos, en todo el mundo, o hay algún sitio donde sean más chulas. Me ha sorprendido que en estas dos visitas que realicé a Brasil, por el clima no había mucha bufanda. Claro. Ellos que llevan como gorras. Claro, no llevan las banderas, pero porque sí que es verdad que buscaba bonita, sí. buscaba bufandas, porque sí que me gusta en cada ciudad que voy pues ver un poco los equipos que juegan allí. Pues estaba el Botafogo, estaba el Flamengo, y ver las cosas. Y claro, y ahí me sorprendió porque estaba buscando una bufanda y justo, claro. Y dije, hostia, pues, pero no me cuenta, oiga, aquí bufandas no tenemos. Y bueno, sí que es verdad que las bufandas, pues también además hacen pues especiales con, pues si hay una final, o hay incluso también los grupos, digamos, más radicales tienen sus bufandas, pues anti no sé qué, o... Sí. Es otro rollo, los anti, sí, es verdad. Pero es bonito las ediciones especiales, te las pones en la habitación, ¿vale? El año del doblete, por ejemplo, en el caso de Valencia, en fin. Y en las finales con los dos equipos que aparecen. Precisamente a mi hermano siempre le intento buscar una bufanda de la ciudad allí donde visito, que tiene su propia colección. ¿Tiene su propia colección? Sí, siempre, además, siempre es un regalo que le busco cuando... ¿Cuáles son las que más molan? ¿Las inglesas? A lo mejor, no sé, ¿dónde molan más las bufandas, Manuel? Sí, a mí en Londres sí que me acuerdo que compré la del Arsenal y... Así como, sí que es verdad que a mí me gustan también las más clásicas, las más del color del equipo, con el escudo y con eso. Como debe ser, efectivamente, como debe ser. Bueno, hemos hablado de Maracaná, de las grandes catedrales del fútbol, que no sé qué huella del diseño hay en esas grandes catedrales aquí en la ciudad. Estamos esperando a ver si con Lim, con Lom o con quien sea, acabemos el estadio, porque eso es un desastre. Vemos esos estadios modernos, sobre todo los alemanes y los ingleses, y en fin, nos dan envidia, ¿no? Claro, sí, son estadios, pero bueno, aquí en España, también tenemos el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. No están mal, son, no están son mal. Son estadios están que están mal. Muy bueno, bien. Bueno, ya veremos el nuestro. Y con muchas ganas de ver el nuestro, la verdad. Oye, y en cuanto a que estamos en los mundiales, ahí también parece que la imagen que se queda fijada, o por lo menos a mí de nano, de joven, se me quedaba fijada la imagen de la mascota del mundial. Inolvidable, por supuesto, Naranjito en el 82, en el 78 aquel Gauchito, ¿os acordáis? En Argentina, en Alemania, que este fue el mundial de mi vida, desde luego, en el 74 eran aquellos Tip y Tap, que significaban un poco la idea de la unión de las dos Alemanias, que todavía, en fin, quedaba lejos. El Mundial de Brasil ha sido este, ¿cómo se llama? Fuleco, este armadillo. Sí, ¿qué te parece el diseño de esta mascota? Se queda un poco como ni fu ni fa. Así, sí, que, bueno, pues tiene sus líneas, tiene su ritmo, pero pues para ser Brasil, querido, para ser Brasil, ¿verdad? Como que no tiene ese punto de decir una mascota. Sí que es cierto que además las mascotas de los mundiales, aparte de Naranjito, que también es una cosa muy nuestra y que le tenemos mucho cariño. A mí lo que no me molaba, perdóname, es que hablar andaluz. ¿Te acuerdas los dibujos que hacía? Y hablaba andaluz. Vaya, la novia era mandarina, esto sí me molaba. Pero te quiero decir, vamos, tenía que che. Naranjito tenía que decir de cuando en cuando che. Ahí perdimos Valencia una oportunidad de posicionarnos. Pero bueno, sí, la verdad que era un poco plano, ¿verdad, Naranjito? Quedaba un poco plano. Pero claro, es que sí. Yo lo recuerdo, en el 82, yo era muy, muy pequeño, pero sí que lo recuerdo con mucho cariño. Además, las mascotas a nivel de mundiales y de diseño, la primera fue en el 66, en el Mundial de Inglaterra, que era un león. Qué león fantástico, sí. Y ahí era un poco como cuando empieza a entrar ya un poco el marketing y cómo empieza a cambiar un poco los mundiales a nivel de cómo se expresan hacia afuera. También incluso con los diseños de los balones, con el Telestar en Alemania 70, para que se vea bien por la tele. Digamos que ya empieza a cambiar todo un poco y a cambiar de manera que ahora, pues bueno, es todo un espectáculo y un más que fútbol, realmente. Extraordinario. Hay que ver cómo las ingeniáis, de verdad, los diseñadores, para una cosa redonda, ciertamente que es un balón, también podríamos ver una, en fin, evolución desde aquellos balones primitivos que incluso no tenían ni los hexágonos, tenían como unas formas, no sabía cómo describirlo, como unas bandas que se iban así como entrecruzando, a estos de ahora que en cada mundial hay un balón con un diseño, no sé qué, un peso, la tecnología, esto ha evolucionado también la pena, ¿no? Sí, sí, desde el primer balón con el 20 y tantos en las Olimpiadas y creando de cuero, con, como tú bien decías, esas franjas y cosido, y hasta ahora que bueno, son unos balones que llegaron ni hexágonos ni ahora mismo, son unas formas que cuantas menos juntas tienen y el peso exacto y con, bueno, es una barbaridad. Esto lo que ha cambiado. Están pensados para que Cristiano Ronaldo le pegue buenas chufas también, ¿no? Tecnológicamente los meten en ¿cómo se llama? Estos túneles de viento. Bien. Y dices, pero bueno, para hacer un balón de estas cosas. Y de las botas ni te cuento. Claro. De las Múnich de mi época, ¿no? De Adidas. A lo que hay ahora, esto también. Fíjate, sí, en una cosa como una bota, cómo ha evolucionado también el diseño. Correcto. Con, ¿no?, las Predator que tenían ahí las... ¡Ostras, Predator! ¡Ostras! Que tenía para darle efecto y demás. Efectivamente. Alrededor del fútbol también hay, no lo sé, pues todo aquello de las tacitas, en fin, elementos de diseño habituales, pero específicamente de fútbol me mola el futbolín. Esto es 100% español, el futbolín, esto es auténticamente nuestro. Sí, y luego además en Valencia tenemos el futbolín con la disposición de los jugadores diferente a otros sitios. Me gusta que hagas esta apreciación, Manuel. Con dos piernas y con dos botas, digamos, que cambia mucho de tener el taco a tener las dos piernas para jugar al futbolín. Correcto. Jugar el 2-3-5, que se juega aquí en Valencia, y sí que cambia, porque a la hora de jugar, claro, tienes cinco atacantes contra dos defensores, por ejemplo. Correcto, sí, y además es verdad, en Madrid tienen el pie aquí, el que parece como un martillo, es, entonces no puedes darle efecto. Y cogerla y darle con la puntita. Hacer, o todas estas virguerías que se pueden hacer, sí, con el fútbol. Y este es valenciano específicamente, no sabía yo esto. Sí, es que tienen las dos piernas. Dos piernas, y sobre todo la disposición en el futbolín. Correcto, correcto. Hay un debate también al respecto de si se vale pasarla o no. En fin, esto entramos en otro tema, hay que dar en la banda. Ni rular tampoco. No se puede rular. ni pase ni rular, nunca. Muy bien. Oye, también se contempla en el diseño un poquito este tipo de juegos, el subbuteo, digo yo, no sé, las chapas, los cromos, todo esto está reflejado también en la exposición. Correcto. De alguna manera. Sí, hay una silla, que es más un diseño conceptual, que realizó Marc Ligos, un diseñador de Barcelona, que es una silla que una de las patas está sujeta por una portería de subbuteo, y lo que quería reflejar es un poco el asiento donde se asienta el entretenimiento en España es el fútbol. Sin esa portería o sin ese juego se cae la silla, digamos. Y esa era un poco, es una parte de la exposición más conceptual, pero que al fin y al cabo aúna dos partes. La parte es el diseño del fútbol, como en toda la exposición, pero también que quiere contar que la sociedad al fin y al cabo se sujeta y mucho sobre el fútbol. Así es. Bueno, por no hablar de cromos inolvidables, yo del Mundial del 74 guardo un recuerdo extraordinario de mi cromo de Sepp Maier, tú, del portero de Alemania. Esto era un cromo fantástico. Bueno, toda la selección alemana del 74 era fantástico. ¿Siguen habiendo cromos? ¿Los nanos siguen coleccionando este clásico también de la infancia ligada al fútbol? Sí, ¿sí? Creo que sí que siguen intercambiando, siguen habiendo colecciones. Y en mi época, cuando era nano, era también, la verdad es que muy muy fan de coleccionar cromos, tanto en verano con los cromos de la liga, como luego cuando llegaban mundiales y demás. Y aún los tengo guardados por casa, la verdad. Los guardo con mucho cariño. Con cariño, ¿verdad? Sí, los cromos, la verdad es que era muy divertido, muy muy divertido. Y además una manera, ahora es verdad que te vas a internet, puedes imprimir en casa casi cualquier cosa y dentro de 4 días con la impresora 3D te vamos a hacer hasta una oreja. Pero entonces había que hacerla, ¿no? Currarse las cosas y los cromos en el patio del colegio y pegarlo allí con mucho cariño. Pegamento y medio o la barra pegando. Bueno, pues en el País del Juego Bonito está esta tournée del diseño español que se llama El Fútbol, también es así, comisariada por Manuel Camacho. Han pasado un rato muy agradable aquí hablando de fútbol, del Valencia, me imagino, o esto no se pregunta. Ah, vale, lo daba por sentado. Vale, Manuel, oye, un placer, un abrazo. Muchísimas gracias. Pon rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Compra tus regalos en la tienda más genuina de Valencia. Bee & Twins, bisutería, bolsos, regalos y todos los complementos en Bee & Twins, calle San Vicente 59. Bee & Twins, tu tienda estrella en Valencia. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Dones d'aigua que amaguen secrets de la Calderona. Un bandoler que recorre el Benicadell. I la reina mora que atresora la llegenda del castell de Xàtiva. Protagonistes de Llegir en Valencià, paisatges de llegenda. El primer llibre, La cara del moro d'Alacant, diumenge 22 de juny, gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Ara Llegir en Valencià, més fàcil que mai. Estàs escuchando València Abierta, con Ximo Rovira. C'est si bon. Mira, y con toda la cuadrilla, y esto no es cuadrilla, esto es una presencia de luxe que tenemos en el programa todos los miércoles para ponerle una guinda de, en fin, de envolverla en papel cuché, para ponerle un lazo al programa. Y qué mejor, por favor, que hacerlo con la voz, con la prestancia, con el savoir-faire y el mejor estar. Madre mía. Esto, oye, fíjate, improvisando, me sale una tontería muy, sigue, muy, sigue. Muy tonta. Susana Golf, ladies and gentlemen. Estaba buscando a la cuadrilla por todas partes. Digo, no sé, debo ser yo y mis Nancys, ¿ves? No, bueno, y tenemos, fíjate, tenemos a Arantxa Ferrer, está, por ya supuesto. Hacemos cuadrilla, Arantxa y yo. Llevando la Capitanía General, ¿eh? Ella lleva la Capitanía General de lo que es botones. El fajín rojo. El toisón. El toisón este lo lleva. Este lo llevas tú. Yo, en todo caso, llevo un sable un poco antiguo, una espada toledana. Y el medalleo, casi. Y el medalleo, que nos gusta mucho. Y Silvia Tomás, ella puede llevar una diadema astrohúngara. De flor de lis. De flor de lis. Prusiana. Prusiana. Que es muy del imperio astrohúngaro, me gusta. Y bueno, y tú tienes que venir con un traje. Yo vengo de plebeya hoy. No te mola el rollo plebeyo. No, de plebeya por si cae algo. Es, mira, un bonito vestido plebeyo que llevas. Sí, pero muy que plebeyo. Llevas Nancys en el vestido. Sí, es bonito. Este es el de John Fitz, que hablamos una vez de la colección. Ay, verdad, de John Fitz, sí, de las, sí, Nancys. Yo vengo de mi generación. John Fitz, qué mono. Vengo de mi generación, ¿ves? ¿Cómo es de tu generación? Sí, ah, porque las Nancys son. Hombre, yo jugaba con Nancys. Pero ahora las han reeditado y juegan las, sí, nenas también ahora, sí, con las Nancys. Yo no soy de generación Barbie, soy de generación Nancy. Son de Ivy. A diferencia de Leticia. Ah, que ella es más de... Ella es más Barbie que más Nancy. Más Barbie. Sí. Y yo soy más Nancy. ¿Te das cuenta del matiz? O Barriguitas, estas de famosa. Estas son más jóvenes también. Ya me gustaría a mí ser generación. Esta será Arantxa. Yo creo que ellas son... Tú eres de Barriguitas. Barriguitas, tú ves. Yo creo que Leticia será de Mi pequeño pony. Y tú que eres de Madelman. Sí. ¿Ves? Yo soy muy de Madelman. Yo soy muy, muy, muy de Madelman. Muy de Madelman, me Y de imaginaba. Indios y vaqueros, que era lo que, sí, se llevaba de plástico, lo que tú se llevaba con en los años indios, 60. O sea que sí, no con los vaqueros. No, bueno, yo es que sí, siempre he tenido un perdigón. Entonces a mí me gustaba ir con el séptimo de caballería, lo que veían las películas. Claro, tú con los ganadores, ¿cómo eres? Bueno, bueno, oye, te he repasado todas las joyas que va a heredar Leticia. Es decir, hay un joyero. Bueno, bueno. Porque un joyero tendrá que tener un armario. Eso es, bueno, más que un armario, debe ser una cámara acorazada. Porque valen un dinerito, tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Bueno, bueno, bueno. Bueno, igual hay por no, allí, ¿eh? Tiaras, bueno, hay varias. De todo. Claro, claro, hay unas tiaras espectaculares. Extraordinario. Que, bueno, la corona española no tiene, o sea, este concepto de las joyas de la corona en realidad no existe en la monarquía española. No tienen coronas que sean propiedad de patrimonio del Estado. En realidad son de propiedad privada. O sea, en España no existen las joyas de la corona, por llamarlo así, a diferencia de otras coronas. Entonces son de, digamos, de Doña Sofía. Son de propiedad privada cada uno, sí. Lo que ocurre es que existe la costumbre, existe una costumbre que instauró Victoria Eugenia, la reina Victoria Eugenia, antes de que esquilmasen y fuesen vendiendo por ahí, subastando medio joyero, que es que Victoria Eugenia era muy de joyas, era muy aficionada. Entonces instauró la costumbre de irlas pasando de reina a reina, siempre de reina a reina. Y es lo que se llama joyas de pasar. Se llaman así, joyas de pasar. Y se pasan. Y se pasan. Entonces cada reina va por, recibe las de la reina anterior o las que le regalan, etcétera, etcétera, las va incorporando. ¿Y esto cómo lo hará, Doña Sofía? Pues ahora sí hará una entrega. Pero va, ¿cómo se lo va a llevar en una bolsa de plástico? En un pañito de terciopelo, como se hacen estas cosas. Toma, aquí tienes. Lo llevó mi madre, mi abuela, mi no sé qué. ¿Pero esto cuánto abulta? ¿Cabe en un cajón? No, realmente hace falta una cámara corazada, ¿no? Bueno, unos joyones que te mueres. Bueno. Perlas, diamantes brillantes de todo. De todos los estilos tenemos. Egipcio, prusiano, griego, tenemos de todo. Yo estoy muy contento porque sé que hay una empresa valenciana de Horno de Acedo, con los que hablamos el otro día, encargarse de hacer las banderitas. ¿Querían una tiara prusiana? No, pero bueno, es lo que... Oye, lo que si se ponen, les sale... ¿El qué? La tiara prusiana. Pedo, hacer una tiara, sí, prusiana, pues ¿por qué no? Es verdad, ¿eh? Las banderitas. Estamos ahí en el... Con el tema del recorrido... ¿Qué tanto te valen para la coronación como para el mundial, o no es eso? Claro, valen para cualquier cosa. Bueno, casi mejor que para la coronación, ¿no? Imagínate que llegamos... De momento las gastamos en la coronación y luego si llegamos a la final del mundial... reciclables. Sí, que nosotros tenemos una movida y es que si llegamos... ¿A dónde? A la final del mundial... vamos a hacer aquí un performance con todos los oyentes que quieran venir. Todos vestidos de bandera. Dios Arapajoes. Sí, todos ataviados. ¡Ay, qué bonito! Vamos a hacer aquí un gran mogollón. ¡Qué bien! Ya qué veremos. Ilusión. Si te quieres venir. Yo no, si hay trajes de diseño, sí. No sé, habrá un traje de diseño de la selección. ¿Traje de diseño española de la selección? No sé. Yo se lo pediré a algún. ¿Quién los diseñaba? ¿Los trajes de los, claro, trajes de bonito? Esto, sí, tío. Ellos tienen, no sé, siempre era... hay un... ¿Quién hacía? Ahora me pillas. ¿Quién hacía? ¿Berino? Puede que... Ay, no lo no sé. Sé si era ahí me pillas, no lo sé, no me acuerdo, pillas, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, a ver, entonces... No me comprometas. Cuéntanos, recorrido... bueno, hemos visto en Ola que ha recuperado todas las imágenes. Me encanta Ola. Más románticas. Mira, estaba a punto de llamar a mis queridos amigos, porque son amigos, a Mamen Sánchez, que es muy amiga mía, y a su hermano, para decirles que sois muy grandes. ¡Qué titular! Me encanta. Es extraordinario. Felipe y Leticia coronan su historia de amor. No es puede ser más cursi. No puede ser más Ola. Es muy Ola. Son muy grandes. Habría que ponerlo entre orlas de merengue. Son muy grandes. Dentro del corazón de Melanie. Oh, fantástico. Corona. Me encantan. Bueno, ¿quieres que pasemos ya? Con la foto de la boda famosa de Suecia. Eso es cuando asistieron a la boda de Victoria de Suecia. De Victoria de Suecia. Que fue muy comentado el look de la princesa Leticia. Nada favorecedor. Y lleva, déjame ver nada, la tiara y te digo... Nada lleva favorecedor. La, ya. ¿Esta de quién lleva es? La tiara floral. Ajá. Esta es la tiara floral, que es la misma que llevó en la última cena de gala, que fue con la reina, la del, en honor al presidente de México, y Angélica Rivera, que me fascina porque era actriz de Culebrones. Es tremenda. Y además adora a Leticia y se viste de Varela para parecerse a Leticia. Es total. Bueno, pues Leticia llevaba justamente esta misma tiara, la tiara floral, que es un regalo que le hizo Franco a la reina con motivo de... Reina saliente, con motivo de su boda, y que llevó, ojo, la infanta Cristina el día de su boda. Estos son los detalles que a los republicanos les encienden completamente les en llamas. Les erizan los cabellos, ¿no? Y la reina llevaba la tiara de las flores de la flor de lis, que es así que está reservada exclusivamente a las reinas. A la reina. Y que próximamente le veremos a Leticia al tiempo. Perfecto. También Ola desgrana cómo va a ser, cómo va a cambiar la vida de la princesa de Asturias. Una nena de apenas 8 años que, bueno, fíjense, mira, sobre sus espaldas la responsabilidad que recae. A mí esto de que le vayan a dar instrucción militar. ¿Instrucción militar? Esto es... A la pobre es muy raro, niña. ¿Eh? Que será la primera reina de España, ojo, que hable chino mandarín, que estudie en el colegio. Chino mandarín. El idioma del futuro. Ahí estamos. Imagínate, tendrá que ir a intercambios, en fin, de todo tipo comerciales, como de hecho princesa ha ido su padre, que figura entre sus muchos activos. Y algunos esperemos, de los intercambios... creo que le van a ahorrar el discurso de los príncipes de Asturias, se entregan en septiembre. Los premios príncipe de Asturias. No va a hablar, pero no, no, afortunadamente el rey, con mucho criterio, casi rey, con mucho criterio, ha dicho que va a seguir presidiendo en la fundación, y me imagino que será él el que haga el discurso. Leonor y yo queremos trasladar... Bueno, el rey Felipe debutó en unos premios Príncipe de Asturias, hizo su primer discurso público, pero creo que tenía 12, 13 años ya. En unos premios Príncipe de Asturias conocimos el amor entre Leticia y él. El mañana rey. A partir de mañana ya, rey. Se va a hacer así como... ¿Verdad? Se va a hacer un poco raro. Qué cambiados. Bueno, oye, más cosas. Decías Melania. Melanie Griffith y Antonio Banderas, que están, claro, tienen que oficializar ahora su separación. Por lo visto se van a ventilar unos cuantos millones de dólares. Y hay una dificultad gorda con el tema del tatuaje. Mira que lo hablamos, ¿verdad? ¿Ves? Sí. Es que es lo que pasa. Es que yo lo digo, hay que ser más prácticos. Yo decía, el domingo pasado contaba, hay que ser más prácticos. Hay que hacer como Chabelita, por ejemplo, que se ha tatuado Alberto. ¿Qué dices? Es el nombre de su novio, pero también es el de su hijo. ¿Rompe con Alberto el novio? Pues no pasa nada, es el de su hijo. El propio Alberto Isla, que se ha tatuado I.P. ¿Ah? Vale, las iniciales de su novia, Isabel Pantoja, hija, pero que rompen, pues siempre puede decir, es que yo soy muy fan de mi suegra, de mi ex-suegra, la correcto. Pantoja. Y ya está, y entonces se reciclan. Pero Melanie ahí, pum, Antonio. ¿Y qué ha hecho? Canta mucho. ¿Qué ha hecho Melanie a falta de...? Se ha pegado un parche de esos, nicotina o algo. Se ha maquillado. Pero muy cutremente, además. Se ha maquillado. Tantas capas como lleva en la cara, se ha puesto en el... Pobrecita, en el con lo bien que nos cae y... No, pero si se lee, está estupenda. Ella se lo pasa pipa, está ¿eh? Está contenta, ¿no? O sea, mucho tatuaje, mucho tal, pero ya va de fiesta en fiesta. Qué está genial. En Italia con Eva Longoria, de fiesta en fiesta. A mí me ha parecido... Tampoco te creas que está en su casa llorando, ¿eh? A ver, ya, pues fíjate. Y Antonio ya lo tenemos en Málaga, arreglándose un pisito de soltero. Ah, ¿se va a venir a vivir aquí? De momento se ha comprado un superático en Málaga y se lo está reformando. ¿Y se va a traer a la novia? ¿A qué novia? ¿No tenía una novia rusa? Yo qué sé, no lo sé, pregúntale a Melanie. Bah, hombre, a mí me pareció un detalle también de a caballero. A ver, Antonio decir... baila con muchas. Ya. ¿No? Con todas las que quisiera también, porque es verdad que fíjate. Pues ya ves. Bueno, dale, se acabó lo de Melania y Antonio, y a ver cómo se arregla lo del tatú, por cierto, hablando de esa Pantoja, que se ha reencontrado con su hija, ¿ya se han perdonado? No, a ver. A ver cuál es el nivel de mal rollo que hay aquí en el clan Pantoja. Vamos a ver, un mes sin hablarse. Un mes sin verse. Una madre y una hija, esto que... Un mes sin hablarse, un mes sin verse. Porque como dijo Isabel Pantoja en una estación del AVE, que es donde ella hace las declaraciones, las folclóricas de la estación del AVE es algo indisoluble. Entonces ella dijo, es que yo no tengo Twitter, ni Facebook, ni nada de eso. Entonces, claro, no se entera de los mensajes que se lanzan Kiko y Chabelita a través de las redes sociales. Ella al margen porque no tiene Twitter, ni Facebook, ni nada de eso, que yo solo sé cantar, eso le dijo. Entonces no se entera. Y entonces se lanzan los mensajes, pues eso, a través de las revistas, los cuantos y tal. ¿Y qué bueno, le dijo? Y cantando, ¿qué cantando le dijo? Ella cantando también. Y Kiko ahora que también canta. Y Chabelita al tiempo, que ya está ahí debutando, ¿eh? Que ya está ahí debutando. Cuéntame y entonces eso de Kiko, le dijo, que canta, a ver. Canta, muy por bonito, favor. Muy romántico, le canta el amor. Sí, lo que pasa es que se cortó el playback cuando empezaba a cantar, pero bueno. Es que actuó en televisión. Actuó en televisión, fue a presentar su nueva y romántico tema, porque como está enamorado otra vez, pues entonces ha escrito una canción muy romántica. De y pam, se cortó, me imagino, otra de estas todas iguales. Y se cortó el playback. ¿Y el que hizo? Él sonrió. Salió con profesionalidad en el asunto. Y salió, claro, con muchas tablas. ¿No ves que le viene de los genes? Bueno, ¿qué te contaba? Que para que se reencontrara la abuela, no, ojo, no con la hija, con el nieto. Ah, rollo es el nieto, claro. Claro, que era la reivindicación de abuela. Quedaron citados, tú fíjate cómo lo hacen las cosas, en una carretera de Sanlúcar de Barrameda, en un punto intermedio. Y pam, hicieron el intercambio, los coches, tal cual. Entonces Alberto Isla desapareció y se fueron ellas dos en el coche, o sea, Isabel Pantoja, madre, Isabel Pantoja, hija, con el bebé, con el niño, y estuvo dos horitas la abuela con el niño. Pero cuentan los testigos que fue una cosa fría. O sea, que está por... ¡Ay, pero qué cutre! Está por ver cómo acaba la cosa. Oye, ¿que dices que la niña va a ir a la tele? La niña debuta este sábado, por favor, no se lo pierdan. ¿A reencontrarse con quién? ¿Quién habla al otro lado del sobre? Ah, no lo sabemos. Va a dar una sorpresa en Hay una cosa que te quiero decir. Ah. Cogiendo... ¿Será el Tete? No lo sé. ¡Ay, te imaginas qué bomba! Igual va y le canta aquello. Con lo mal que se está portando ese muchacho. Muchas veces lo que necesita es ayuda, ir a rehabilitación. Y esto lo digo completamente ¿quién? En serio. El Tete. ¿Qué dices? Pero si está súper rehabilitado. ¿Qué? Hombre, tú no lo has oído cantar, que canta muy bien ahora. No, pero el Tete Kiko. Ah, yo digo no, el Tete de ella, el otro. ¿Qué tete? ¿El tete malo? ¿Quién es el tete malo? Te estás confundiendo con la Ortega. Ay, ya me he salido con el bebé, siempre si me pasa lo mismo. Me mezcla las familias. Mezclo a Rocío con la Pantoja, es verdad. Nada, el tete José malo, Fer, que es el de... que nada, José Ay, Fer el... ha dicho el marismeño que es un caso perdido, que no se olvide. Le ha dicho a Gloria Camila, que es la teta, en este caso de la que tú hablabas, sí, que se olvide de él, que es un caso perdido, ojo. No, siempre se podrá hacer algo por ese muchacho. Lo ha dicho el marismeño y que sabe el un marismeño rato. Sabe un que montón, sabe un rato de estas cosas. Bueno, me dispersas, no sé con qué estábamos. Bueno, pues quieres que con familias reunidas, que bonito. Reunidas. Y ya me quedan Borja y la baronesa y ya todos felices y contentos. Vas todos a ir unidos a la... por la coronación, date cuenta. Esto es maravilloso. Una coronación, por cierto, va a montar una fiesta tremenda, Tamara Falcó, a la que no podemos faltar, ¿eh? No, a ver, una fiesta no. Una cosa muy casta, ¿eh? Ay, pues era una fiesta. Va a organizar una cena con jóvenes cachorros de los suyos, ¿eh? Para desearle un Cristianos reinado jóvenes. Estupendo, porque ella es muy, muy, muy, muy monárquica y muy, muy, muy felipista. Y además se irá por la mañana a misa, porque es Corpus Christi, a pedir por los reyes. Y va a pedir por los reyes. Sí. Qué bonito. El otro día hablábamos que lleva un spray. Muy bonito, un de agua bendita. Sí, que lo llevó también al mismo programa y quería rociar allí a todo el público. Bueno, su bolso es algo total, porque lleva un...